estar solo. Si tu amor se me va, te podría olvidar. Yo no quiero estar solo. No oiré más tu voz, porque ya te me fuiste. No, no quiero estar solo. No quiero vivir solo. El sol ya salió. Yo no quiero estar solo. No me importa saber si el tiempo pasó. Yo no quiero estar solo. No quiero vivir solo. Que me pidas, quiero que me ames, abrázame, bésame, comencemos de nuevo, pues nena, no quiero, yo no quiero estar solo. Quiero estar solo, no quiero vivir.